voy a morir de sed. Si en tus ojos nacen los ríos, jamás en tu mirada mis pies, ya que en tus manos no hace frío. ¿Por qué voy a sufrir si te tengo junto a mí? La vida es muy bella y sencilla, uno es quien la complica. Si sabes que el fuego te quema, no sé por qué te le arrimas, la sed no saciarás nunca con agua de mar. Ay, nada cuesta ya cambiarse de canal. Mira qué sencillito, solo déjate amar. Más fácil sería difícil. Más fácil sería difícil. Más fácil sería difícil. Difícil. mayo se me desveló. No hay camisa que combine con mi triste pantalón. Se han escondido las llaves, no me puedo ir. Un cereal se me ha antojado, más la leche huele mal. La lluvia me recibe, sin paraguas me echo a andar. La chamba me espera y otro día más. Otro día más. ¿Cuál especial? Hay mil detalles, cosas suelen suceder. Las que dan sabor al caldo y las que salen súper bien. Una simple tos no me hará llorar. El dólar lo subieron y el peso va en bajada. Ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada. Gracias al padre por esto y mucho más. Otro día más. ¿Cuál especial? Al Padre gracias por lo que falta y lo que tengo, por cada uno de mis fracasos y mis sueños, porque a pesar de que soy gigante aún sigo pequeño. Por otro día más. Por otro día más. Al Padre gracias por lo que falta tengo, por cada uno de mis fracasos y mis sueños, porque a pesar de que soy gigante aún sigo pequeño. Por otro día más, por lo que falta y por todo lo que tengo, por mis fracasos y por todos mis sueños, por ser gigante y seguir siendo pequeño. Por otro día más. Por otro día más. Por otro día más. Por otro día más. Se llamaba Panchito aquel bolero, aquel bolero que chambeaba en la estación. Se la jugaba, se la rifaba al lado de su cajón. Como el padre también a su Panchito, los pies de todos hoy quiere olear. Fuera de cine, restaurantes, algún bar. Solo consiste que le des un simple chance y en ti dejar su chamba realizar. Siéntame, siéntame, con mis pies sobre tu fiel cajón. Siéntame, siéntame, el polvo lo escondió y ya no brillan para ti. alcancé a respirar cuando me ahogué en tus brazos. Por fin me desperté cuando dormí en ti. Tu perdonar es tan dulce que perdí lo flaco. Y lo verde de mi campo regresó otra vez. De arena era el bote en que volaba. De espuma era el suelo en que pisé. Y a pesar que entre ríos me encontraba, vivía siempre muriendo de sed. Te doy la puerta de mi mente para que la encierres. Cada minuto que regalas este pobre ser. Regálame tu paz al menos. Que perdí lo flaco y lo verde de mi campo regresó otra vez. Te doy la puerta de mi mente para que la encierres. Cada minuto que regales este pobre ser. Quien afina estas cuerdas flacas. desde que entraste ya no hay bolsillos rotos, y así no podré ya salirme de tu vida. Vivo la vida ahora que tiene vida, desde que te encontré he aprendido a vivirla. Desde que entraste ya no hay bolsillos rotos, y así no podré ya salirme de tu vida. En mi caminar, ahora que me enseñas a amarte, puedo vivir en que el suelo toque mi espalda y de pie hasta el fin. De más bella caricia que tu mirada, tampoco ternura más pura que tu perdonar. Ahora que no me bebe el tiempo, puedo soñar. Las bajadas y a ti llegar. Hoy llena mi espacio con el calor de tu abrazo. Hoy quiero dormirme y respirar. We'll be right back. respira. Y volveré a amar. Volveré a amar. Duerma esta canción, voy a darme del todo a ti, ya que sé que el creer vale más que el sentir. De tus ojos haz mi saber, para tenerlo todo. Todo dejaré. Amarte es lo que importa, y eso mismo haré. Te amo por ser quien eres a mí. Contigo y déjame vivir junto a ti. El paisaje de tu rostro, el paisaje de tu rostro. Que al río calle y duerma esta canción, voy a darme del todo a ti. Te amo por ser quien eres a mí. Contigo y déjame vivir junto a ti. El paisaje de tu rostro, el paisaje de tu rostro. El paisaje de tu rostro. los colores, juntemos las banderas, liberen la paloma, que ha estado bien atada, liberen su esperanza, que ha estado acorralada, que sea hoy la libertad, que tome el podio, y la esperanza sea quien se lleve el oro. Que todas las razas hoy den vida a la vida, que seamos un cuerpo bajo un mismo cielo, que seamos un pueblo que sigan los sueños. Ciudadanos de la vida, dan lo mejor con coraje. Aquí solo hay vencedores, hablando un solo lenguaje. Aquí habrá guerra de tiempos, pero no tiempos de guerra. Aquí solo habrá una raza y un espíritu de fiesta. Que sea hoy la libertad, que tome el podio, y la esperanza sea quien se lleve el oro. Que todas las razas hoy den vida a la vida, que seamos un cuerpo cielo como hermanos. Que sea hoy la libertad, que tome el podio, y la esperanza sea quien se lleve el oro. Que todas las razas hoy den vida a la vida, que seamos un cuerpo de niña y una belleza sin igual. Nos hablaba en el silencio con su corazón de mar, con su corazón de mar. Mi país es morena, otros dicen que es güerita, pero lo que yo les digo, no existe mujer más linda. Y dame niña de tus ojos, para así poderlo ver. Y dame madre de tu gracia, para siempre serle fiel. Y dale vida a mi vida, para así poder ahogarme en tu corazón de mar, en tu corazón de mar. Aún con sus ojos de niña y una belleza sin igual, hablaba en el silencio con su corazón de mar. Y dame, niña, de tus ojos para así poderlo ver. Y dame, madre, de tu gracia para siempre serle fiel. Y dale vida a mi vida para así poder ahogarme de mar, en tu corazón de mar. Dame de ti, niña, de tus ojos y tu corazón de mar. Dame de ti, madre, de tu gracia y tu corazón de mar. Dame de ti, niña, de tus ojos y tu corazón de mar. Y tu corazón de mar. Y tu corazón de mar. Y tu corazón de mar. Y tu corazón de mar. Y tu corazón. Down to the show to rock and roll. Landed in O'Hare, time to rock the Windy City. Memo will be there, giving us a hand, helping out the band. I tell you, he's the man as we build it. LAX, what's the next? Don't you know we got to stop at DFW? Then we'll go to rock and roll. 'Cause we build it on the rock and roll. We came to rock you. Build it. sabes cómo he llegado. Conoces bien mi vivir, mucho a mi puerta has tocado. Y por fin te voy a abrir. Te necesito, acude a mi llama. Vengo a pedirte, hoy vengo a dar. Ya van muchos días, te he querido decir que detrás de esta sonrisa de verdad no soy feliz. Te necesito, acude a mi llama. No vengo a pedirte, hoy vengo a dar. Hoy me rindo a tu amor, tu verdad. Me perderé en tu ser, no habrá marcha atrás. Toma lo que soy, olvida lo que fui. Ya pasó, yo hoy soy de ti. El que aquí hoy te cante con amigos de verdad, a través de ellos te he podido ver. Gracias amigos por hablarme de él. Hoy me rindo a tu amor y a tu verdad. Me perderé en tu ser, no habrá marcha atrás. Toma lo que soy, olvida lo que fui. También te quisiera contar No vengo a pedirte, hoy vengo a dar.